¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bueno, bienvenidos un martes más, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, emitiendo desde los estudios de Radio Indes, también en Twitch por directo y después en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube, no olvidaros. Hoy un martes más, el programa número 12 de la temporada 2024-2025, el tercer programa de la etapa gloriosa y, bueno, tenemos hoy a un invitado que nos va a hablar de cosas muy interesantes. Nos vamos a Córdoba. Bueno, supongo que estás en Córdoba capital. Pedro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues Pedro León, compañero de la Agrupación de Córdoba. Y bueno, pues nos va a hablar de muchas de sus cosas. Hoy viajes espaciales. Normalmente viaje con nosotros a cualquier lugar con mi compañero Manuel Jiménez del Barco, que nos lleva a muchos sitios, pero él nos lleva con nuestra nave, ¿no? Sí, sí. Con la USS Magallanes. Una inventada. Pedro va a hablar de las reales. Efectivamente, va a hablar de los reales. Bueno, y hoy tenemos también aquí a Javier Parra. Bienvenido, Javier. ¿Hoy desde dónde? Buenas tardes. No, hoy desde Cádiz capital, ya parando un poquito. Que ya. Bueno, sí. Ya por la imagen vemos que la India ya ha vuelto de allí. Bueno, muchísimas gracias, Javier, como no puede ser de otra forma. Qué programa más bueno, la entrevista a esa nueva astrofísica. Me alegro mucho. Tienes que convertirla también en astrónoma, porque astrofísica está muy bien, pero astrónoma amateur y eso hay que intentar que los astrofísicos no sean... ya lo he intentado y he desistido. Es astrofísica de teórica, de despacho. Lo de la astronomía le cuesta mucho, no la he conseguido arrastrar, pero bueno, vaya, porque llamamos astrónomo de salón, ¿no? Astrónomo de salón, exactamente. Ella teórica, ella pone modelos, en fin, modelos estelares y lo que quiera, pero no la saques al campo. Ella dice que a las 10 de la noche se va a la cama y es un astrónomo. No puede ser, evidentemente. No, ya tendrá tiempo de cambiar el chip, porque un astrónomo a las 10 no me cuadra, es verdad. No, a mí tampoco. O es de solar o lo llega. Que también. Puede ser. No todos tienen que ser de noche, claro. Oye, efectivamente, noche. Que hay muchos astrónomos solares, que eso a veces la gente lo desconoce. El Sol es una estrella y hay que estudiarla. Y de hecho, el Observatorio Astronómico de Tenerife, en un 80% hace astronomía solar. Entonces, esos astrónomos viven muy bien porque de noche se van a la camita, no pasan frío, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Están morenitos, en fin. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Saludamos antes que nos acompaña también David Chacón hoy. Hola. En el estudio. Hola, ¿qué tal? Joaquín Barroso hoy al control y en la emisión y en la grabación. Y este que os habla, Agustín Almoril, desde Jerez de la Frontera, desde el campus de la UCA, de la Universidad de Cádiz, en Radio Indes. Y bueno, vamos a empezar presentando a Pedro León. Hoy vamos a dedicar el programa prácticamente a los viajes espaciales, porque yo creo que vamos a tener de sobra, aunque hemos tenido un fin de semana, una semana pasada, vamos, a tope en la agrupación, lo dejaremos para la semana que viene, porque aparte del punto azul del martes pasado, tuvimos el viernes curso, el sábado el Festival de las Estrellas, pero a la vez que teníamos el Festival de las Estrellas sería Isabel tenía una ruta en San Fernando con la Semana de la Ciencia, con Códice y el Grupo Portuense. El grupo nuestro FILAE celebraba los 10 años y también con una charla impresionante que vamos a tener de invitado próximamente, espectacular. Y encima el domingo ya el remate en el taller con nuestro links, con nuestra mesa de pesos para averiguar cuánto pesa un kilo. En esto, todo, de todo esto hablaremos la semana que viene un poquito, ¿vale? porque hoy no creo que nos dé mucho tiempo. Si nos da algo de tiempo, alguna avanzaremos. Pero vamos a empezar con Pedro, porque lo más importante hoy es saber cómo está la situación hoy de las naves y de tantas cosas. Y Pedro es un compañero nuestro de la Agrupación Astronómica de Córdoba, pero es también escritor, divulgador precisamente de lo que hacemos en nuestro programa, Astronáutica y Ciencias del Espacio, Ciencias Espaciales. Y bueno, pues tiene varios libros y además tiene varias páginas web, que ahora nos hablará un poco de ellas. Precisamente las páginas son sobre las sondas espaciales y sobre sondas en general, ¿no? Los libros, pues ahora nos lo comentará también, pero precisamente es de lo que viene a hablarnos hoy. No de los libros, sino del contenido de los libros que tiene. Pero antes, la primera pregunta que le tengo que hacer es, Pedro, dígame, ¿cómo nos podemos librar sin llamar a Bruce Willis de un petardazo y poder salir corriendo antes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Tú has estado en alguna charla mía, ¿no? Sí, es que para quien no lo sepa, estuvimos en Córdoba, aquí en mi ciudad, estuve la suerte de poder dar una pequeña charla en la jornada de la Rada hace unas semanas, y era, bueno, cómo librarnos de un asteroide sin contar con Bruce Willis, ¿no? Que el pobre ya no está para salvarnos de nada y tendremos que salvarnos nosotros. Entonces, la pregunta que os hago primero, os voy a empezar yo haciendo una pregunta, ¿de verdad queremos salvarnos de un asteroide? Porque tal como está el mundo, a veces uno piensa que lo mejor que puede ser es que caiga y se acabe todo y ya tomamos viento. Pero, yo me asomo todas las mañanas cuando me levanto a la ventana y digo, joder, otro día sin caer el meteorito. Sí, es que es verdad. Pone la tele y dice, pero ¿dónde está este meteorito que no viene ya? Pero que le caiga a otro, que no nos caiga a nosotros, que le caiga a nosotros. Bueno, sí, hay algunos sitios concretos que interesaría que cayera. Sí, pero bueno. Porque si es muy grande, da igual donde te metas. La Tierra no es suficientemente grande para un petardazo grande. Si es muy grande, lo que yo creo que lo comenté en la charla de Pedro León, lo mejor es correr y ponerte debajo del punto del impacto, porque los que sobrevivan lo van a pasar peor. Totalmente. Porque claro, tú dices, madre mía, pero si nos vamos a cargar, no necesitamos nada que nos destruya, ya estamos aquí nosotros en plena faena, o sea, viene a molestar, déjanos, si estamos aquí atareados. Bueno, fuera de coña, está la cosa complicada, ¿no? Como comentaba también en la charla, si quedan menos de 5 años, o sea, se descubre que hay un asteroide de más de, por ejemplo, 100 metros, más de 140 metros, 200, 500, 1 kilómetro, y quedan 3 años, pues ya está, como decía también, tenemos que hacer salir al balcón a aplaudir y ya está, en el momento de la caída, porque no hay otra cosa que podamos hacer más. Es completamente inevitable, ¿no? No hay forma de... No estamos preparados, ¿no, Pedro? No hay forma, por muchas cosas que tengamos. No tenemos forma de construir y diseñar una sonda rápidamente, hay que lanzarla y que se lance bien, tiene que hacer un recorrido orbital que puede ser medianamente importante y eso, claro, eso es tiempo, y cuando impacte o la destruya, tiene que dar tiempo también a que esos fragmentos cambien su dirección, es decir, que hay varios factores, aparte de construirla, que ya están dictados por la mecánica celeste y que pueden hacer que si quedan 3, 4 o incluso 5 años, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Los ricos que se vayan a Marte y nosotros que nos quedemos aquí a ver cómo cae el espectáculo. Pero bueno, hay formas, se están pensando métodos para, en caso de que sean un poquito más, los asteroides que se detecten que vayan a impactar sean un poquito más lejanos en el tiempo, que claro, también tenemos la suerte que no es algo que pase continuamente. Los asteroides más grandes caen cada muchos millones de años o cada muchísimos cientos de miles de años, con lo cual hay que relajarse, no va a caer pronto, pero si descubrimos uno que quedan 20 o 25 años, pues hay métodos, se están investigando métodos de, por ejemplo, como la misión DART de la NASA, que impactó contra un asteroide y simplemente por impacto, por la energía cinética que le transmite al asteroide, lo modifica un poquito de su órbita, pero esa pequeña modificación a la larga, al cabo de unos cuantos meses o años de viaje, hace que en vez de caer en la Tierra, pues pase a lo mejor a unos cuantos miles de kilómetros y es suficiente. Con desviarlo un poquito, pues podríamos estar salvados. Si nos vemos más apurados, pues también hay otro método que sería directamente un petardazo nuclear, no como Bruce Willis en las películas, de llegar, taladrar, meterlo debajo de tierra, porque eso sería un desastre total, porque harías que el asteroide, en vez de tener un problema gordo, tiene cientos de problemas gordos o medianamente gordos, y entonces eso ya es muy difícil de controlar. La idea desde el punto de vista científico es siempre desviar, no destrozarlo, no desintegrarlo, ojalá pudiéramos, pero no, mejor tener un trozo grande controlado que 4 o 5 que va a ser muy difícil controlar. Entonces, una explosión nuclear cercana haría que el asteroide se evaporara en una parte y eso haría como si fuera un cometa. Esa eyección de materia estilo cometario provocaría la desviación del asteroide y haría que al cabo de un tiempo también pasara de largo a la Tierra, con lo cual también nos salvaríamos. Y un último método que actualmente es posible es uno más suave. Entonces ya sería en caso de que la misión, pues, el impacto tardara 20 o 25 años en llegar, que sería usar los motores iónicos, que son los motores que actualmente llevan muchas misiones espaciales y muchos satélites, que son motores con, digamos, con plasma, con gases ionizados, que salen a muy alta velocidad, pero son muy flojitos, igual que un motor de químico. Tiene un petardazo, tiene una explosión e impulsa rápidamente al satélite o al cohete, pues estos motores son muy suaves, son muy lentos. Es una fuerza equivalente a tener una hoja de papel en la mano, o sea, una fuerza muy, muy pequeña, pero actuando durante semanas, meses y años, provoca que la nave se desvíe. Bueno, pues en este caso sería aplicar ese chorro durante varios años, 5 años, 10 años, a un asteroide, que el asteroide apenas se va a enterar, pero poquito, poquito, poquito, poquito, pues va a ser igual que los otros casos. Más suavemente, pero también lo va a poder desviar. Entonces, tenemos métodos a nuestro alcance. Hay otros muchos en estudio, ya un poco más de ciencia ficción, tema rayos láser, tema velas solares, pero si llegara un asteroide que dicen, bueno, pues de aquí a 3 décadas va a impactar con la Tierra. Pues actualmente, con la tecnología que tenemos, creo que no habría problema en desviarlo. Con lo cual, bueno, son buenas noticias, pero ya digo, como queden 5 años o menos, pues mejor ya, ¿no?, vivir a tu peso 5 años y luego ya despedirnos. Muy bien. Bueno, si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque a ver quién es el que lanza un método, quién lanza otro, ahora no estamos de acuerdo, ahora se pelean. Sí, y bueno, me imagino que por egos cada potencia espacial intentaría mandar el suyo, pero claro, uno empujando por un lado, otro empujando por el otro, al final, o el que llegue primero es que lo desvía. Pero la ONU, aunque parezca que sirve para poco, en este caso sí está muy bien organizada y los países que quieran participar ya se van organizando en torno a este organismo y se dividirían las competencias y en principio podría salir medianamente organizado. Aunque parezca que la humanidad a veces no lo hace muy bien, pero en este caso, que es importante, pues podría salir medianamente organizado. Ajá, mira, yo esperemos que no tengamos este problema de buscar una misión ni encima, si no es con urgencia, pues mejor, pero si es con urgencia ya hemos hablado de que mejor salir a aplaudir y ya está. Pero vamos a suponer que no nos llega nada. Seguimos con la exploración. A ti también, tú sigues las misiones de sondas de exploración, ¿no? Sí. O por lo menos, una de mis favoritas es las Voyager. Uh-huh. Aquellas primeras que se lanzaron en los 70 y pocos, ¿seguimos todavía diciéndole hola y nos contesta o ya la hemos perdido para siempre con esto? Porque la última hay pocas noticias. La última que yo vi era lo del paso de la heliopausa de alguna, pero después ¿seguimos en contacto o no? Con 24 mil millones de kilómetros, la Voyager 1, ¿eh? Y 19.000 millones la Voyager 2, aunque eso... Si me permitís un instante, a ver si me funciona, os puedo compartir un gráfico. Vamos a ver. Bueno, hay que decir que Pedro, precisamente, uno de sus libros es precisamente hablando de la Voyager. Vale, ¿os sale el gráfico? Sí, estamos viendo asteroides, Voyager 1, Voyager 2, la basura... Todo, vamos, no has pinchado en ninguno, tenemos todos visibles. Vale, pues en mi ordenador. En fin, bueno, vamos a ver, aquí está la... No, bueno, es que el team tiene esa historia, que no ves bien lo que tú tienes que ver. Tienes que irte a la ventana que tienes abierta y no vernos a nosotros. Vale, sí, estoy viéndolo, pero... bueno, os voy leyendo para no aburrir, porque creo que voy a ser más torpe. Seguimos en contacto con ambas sondas, ¿vale? Actualmente, la Voyager 1 y la Voyager 2, después de 47 años de misión, siguen funcionando, con sus achaques geriátricos, como yo digo, pero siguen funcionando y siguen comunicándose con nosotros. Y de hecho, este último año ha sido un poco propenso a los sustos, porque a finales del año pasado, del 2023, en noviembre, se perdió la conexión con la Voyager 1, y hubo un gran susto, no se sabía qué podía haber pasado con ella, si la habíamos perdido, y después se pudo comprobar que uno de sus ordenadores, el ordenador que se encarga de recoger todos los datos científicos y enviarlo a la Tierra por la antena, pues había fallado. Entonces, tras muchos meses de recomponerlo y de recolocar esos datos que iban en ese ordenador en otras partes de la nave, que tampoco es que vaya muy sobrada de ordenadores ni de memoria, pues lograron que volviera a funcionar. Y hasta este mes de junio pasado, de este verano, no se ha establecido, digamos, una normalidad de seguir recibiendo datos de la Voyager continuamente, ¿vale? Y bueno, por leer un poquito lo que pone, pues actualmente, por ejemplo, la Voyager 1 está a 24.700 millones de kilómetros, lo que son ya unas 165 unidades astronómicas, y enviarle una señal tarda actualmente 23 horas. Es decir, nosotros le enviamos un comando a la sonda y hasta que pasan 23 horas, fijaros que ya estamos muy cerca del día, de un día a luz, o sea, por 27 años dando la matraca por el sistema solar, pues la mejor sonda avanzada y más lejos que tenemos, y todavía no llegamos ni a un simple día a luz de escala astronómica, con lo cual digamos que vemos que somos unos... Bueno, ¿y la Voyager 2? Y la Voyager 2 está un poquito más cerca. 19.000 millones de kilómetros, sí. Exactamente, la 2 está a exactamente unos 20.000 millones ya. Sí, aproximadamente 1.000 millones más. Sí, en el gráfico que ahí se ve Voyager 2, que no logro conseguir que se amplíe, pero bueno, está a unos 20.000 millones. Y la cosa es que las señales tardan tanto que ahí no puede haber una emergencia. Es decir, ahí cuando hay una emergencia implica que tú recibes la señal de que algo ha fallado cuando ya prácticamente ha pasado un día. Entonces la sonda tiene que ser un poquito autónoma en controlar la situación y por lo menos no ir a peor. Y cuando se recibe aquí la señal un día después, hay que preparar una respuesta, que normalmente es una cosa que suele llevar días o semanas o incluso meses. Y cuando se envía la señal hay que esperar un día que llegue la señal, la analice, la ponga en marcha o en práctica el nuevo comando y que la vuelva a enviar la respuesta de vuelta, con lo cual tardaremos, incluso teniendo la solución que creemos que es la correcta, se pueden tardar 2 días en tener la confirmación, con lo cual todo va muy lento, muy pausado. Además, el equipo de la huella ya es muy reducido, no llegan apenas a una decena de personas y tienen que saber un poquito de todo. Siempre está alguien controlando, alguien con los comandos, alguien buscando los pequeños problemas que van surgiendo. Y la cosa es esa, que después de 47 años, no enrollarme ya, un poquito por aquí, lo que se ve es que las sondas siguen funcionando. Su mayor problema ahora mismo es que tienen poca energía. Cuando se lanzaron, tenían los generadores nucleares 470 vatios, que eran suficientes para todos los instrumentos, y conforme van pasando los años, el decaimiento radiactivo de su generador nuclear hace que cada vez tengan menos energía. Por suerte, cuando pasaron los planetas, ya las cámaras y los espectrómetros infrarrojos y ultravioletas ya no hacían falta, ya no había nada que fotografiar, se apagaron para ahorrar energía, y hoy día las sondas rondan unos 225 o 220 vatios. O sea, ya están por menos de la mitad, y tenemos un problema, que con 200 vatios es lo mínimo con lo que pueden funcionar. Es decir, 200 vatios sirve como para... Como pierda algo, se acabó. Claro, no. Sirve para encender los ordenadores para funcionar, un par de generadores de calor, un par de radiadores internos que lleva, y las antenas y las comunicaciones. Es decir, lo mínimo, que ya no es ni sonda, es simplemente la nave funcionando, son 200 vatios. Y ahora tiene esos 22, 23 vatios para tener varios instrumentos encendidos. De hecho, en la Voyager 1, tiene encendidos 4 ya desde hace unos años, y la Voyager 2 fue ahora en octubre fue, que tuvo que apagar uno, el que se llama el instrumento de plasma, PLS, lo tuvo que apagar porque ya no tenía energía. Entonces lo ha desconectado, y de aquí a los próximos 5, 6, 7, incluso con suerte 10 años, vamos a asistir, si las sondas sobreviven, a una desconexión gradual. Un año le toca a la Voyager 1 quitar uno, al año siguiente a la 2, al año siguiente le toca la 1 otra vez otro, y van a ir apagándose hasta que ya no queden instrumentos funcionales, con lo cual pierden un poco ya su sentido de ser, porque digamos que son la única sonda de la humanidad que están fuera de la heliosfera, y los datos son valiosísimos. Es decir, si ahora mismo lanzáramos una sonda para ir donde están ellas, tardarían unas 30, 40, 50 años en llegar, y como las perdamos no vamos a tener recambio. De hecho, incluso la New Horizons, que fue la que exploró Plutón hace una década, pues todavía le quedan al menos 2 o 3 décadas de viaje para llegar donde están ellas. Es decir, que si se apagaran, estaríamos 30 años sin datos del medio interestelar donde están ahora mismo. Así que son oro puro para la ciencia, y desde luego la NASA va a hacer lo posible para que, si llevan 47 años funcionando, que lleguen a 57 por lo menos. Y digo yo tengo todavía en mi casa el Spectrum. ¿Qué ordenador llevaban estas sondas hace 50 años, por Dios? No existían los procesadores, para que nos hagamos una idea, y no existían los discos duros. Para guardar la información lleva una especie de cinta magnética. Claro, se grababa en cinta. Una cinta magnética de 8 pistas, como la que había, por ejemplo, en la emisora de radio, y usando las pistas una por una, tenía la asombrosa capacidad de 100 megas. Y eso era maravilloso, porque ahí podían guardar, 80 fotos. Y eso era una locura en la época. Una cinta 100 megas. Claro. Hablando de distancia, Pedro. ¿Sabes tú hacia qué estrella se dirige Voyager 1? Creo que era Gliese 445. Puede ser esa, no recuerdo ni qué es. A los alrededores, Gliese 445, dentro de 40.000 años. Así es, por ahí tengo una tabla. De hecho, bueno, voy a salir un poquito de publicidad. Yo leí en mi libro. Ahí está, tu libro. Lo cuento todo, ¿vale? Historia de las sondas de Voyager, ahí cuentas todo, ¿no? También el ordenador. Como yo soy un friki total. Y Voyager 2 a Ross 245. Exacto. Dentro de 33.800 años. Claro, el problema es que van al absoluto vacío. A 1,7 años luz de esa estrella, el gas del Voyager 1. No van a pasar ni remotamente cerca de su estrella. Es decir, sabéis, como astrónomo, que la galaxia hay cientos de millones de estrellas o miles de millones de estrellas, el espacio entre ellas es grandísimo, con lo cual tira una sonda hacia donde la tire, va a pasar por la nada. Y claro, pasar cerca pues puede ser a 4 años luz, a 3 años luz, En el caso del Voyager 2, ¿no? A 1,8 de la estrella Gliese, 445, y el caso del Voyager 1, el caso de Ross 245, a 39.200 años. 39.200 años, ¿sabes? O sea, a 1,6 años luz de uno a 1,7 años luz de esa estrella, y el otro a 1,6 años luz de la otra estrella. O sea, teniendo en cuenta que nuestra nube de Oort está a un año luz, pues te pasará un poquito más, pero bueno, cerca algo estará, algo gravitatorio podrá tener, ¿no? Alguna fuerza gravitatoria. Es un buen apunte, porque las nubes de Oort, aunque las sondas Voyager se dice que han salido del sistema solar, pero bueno, no, han salido de la influencia del Sol, de la influencia del campo magnético del Sol. Pero teóricamente, hasta que no salgan de la nube de Oort, que toda la nube de Oort está controlada por la gravedad del Sol, siguen bajo la influencia de la gravedad de nuestra estrella. Pero bueno, queda más romántico y más épico decir que han salido del sistema solar. A 1,6 años luz y a 1,7 años luz, la Voyager 1 y Voyager 2, me estoy refiriendo dentro de 40.000 años. Claro. Esas estrellas, en tanto en Gliese 445 y en Ross 245. ¿No? Claro, eso no lo vamos a ver. 38.000 años. Javier, bueno, atravesar la nube de Oort también es un reto, ¿no? Porque la probabilidad de impacto también aumenta, evidentemente, ¿no? Claro, esa es la cuestión, igual que se hacía cuando lanzaron las Pioneer 10 y 11 y estas mismas sondas. Tenían que atravesar el cinturón de asteroides y no teníamos mucha idea de cuánta composición, si había granitos de arena que no veíamos o piedrecitas chiquitas que tampoco sabíamos su existencia, y parece que el cinturón de asteroides estaba más vacío de lo que esperaba. Allí fuera, cualquiera sabe, puede tal vez haber mucho polvo cometario, haber muchísimos restos. Lo malo es que no nos vamos a enterar, ya no van a durar, y cuando lleguen, pues ya serán una piedra más que va por ahí volando. Claro, no nos vamos a enterar ni si se ha agotado la batería o si se ha pegado un chocazo, ¿no? O si nos podemos enterar. Si el impacto es suficientemente fuerte para que vuelva, igual no lo encontramos un día en una playa, siendo un poco romántico, poético y... Puede servir como blanco para una nave interestelar, como el caso del Enterprise en la tercera película de Star Trek, por parte de una nave Klingon, ¿no? Por ahí. Bueno, Pedro, una pregunta. Dime. ¿De la Starship qué podemos hablar? Vale, de la Starship. Cambiando radicalmente de tema, si nos están viendo en directo los oyentes, en una hora que sepan que a las 11 de la noche hoy, hora española, la lanzan, la misión número 6. Si nos vais en diferido, espero que hayáis tenido el acierto de verlo en directo por vuestros propios medios informándoos por ahí. Y si no, pues buscarlo, porque seguramente va a ser el vuelo más espectacular hasta la fecha. Porque la idea era es repetir otra vez el lanzamiento exitoso que hubo hace unas semanas, que fue coger por primera vez el Super Heavy, el pedazo de cohete de 75 metros, que se dice pronto con unas pincitas, ¿vale? En plan, abrazo al cohete que vuelve a la Tierra y lo pongo a salvo, lo cual fue impresionante. Pero ahora la Starship, lo que es la nave en sí, tiene que llegar a la órbita. Bueno, perdón, no llega a órbita, llega al espacio, no llega a ponerse en órbita, pero por primera vez va a hacer maniobras. Va a hacer unos cuantos giros, va a encender uno de sus motores para simular una frenada, una frenada para reentrar en la atmósfera. Y la vamos a tener la suerte de que el aterrizaje, si lo hace de una pieza, lo vamos a ver en directo como la otra vez, pero ahora va a ser de día. Se va a lanzar a estas horas, digamos, de la tarde-noche en Texas para que el aterrizaje en el Océano Índico se produzca de día y podamos ver todo el descenso hasta la superficie del mar, que en el vuelo lo anterior... Hoy en el tiempo hora española, ¿no, Pedro? Sí, Pedro, a las 11. A las 11, hora española, ¿no? Hora española, correcto. Y bueno, y tiene que estar interesante, siempre un espectáculo, claro. Ahora, Pedro, una cosa. Yo tengo aquí, he puesto en el canal de WhatsApp de un punto azul la comparativa entre la Starship y, por ejemplo, la Dragon 2, la Orion, la Tiangong, que va precisamente, o, por ejemplo, la Soyuz, que suele ir a la Estación Espacial Internacional. Y la verdad es que no tiene ni punto de comparación. Una cosa, se las puede comer a todas juntas. Un edificio, ¿no? Comparado con... si abre la bodega de la Starship, pueden meter a todas las demás juntas y sobra sitio, ¿vale? Entonces, a ver, todo este progreso que hay, o va a sonar un poco raro lo que os digo, pero siempre me gusta crear un poquito de polémica y que se hable del tema. Los cohetes reutilizables, como el Falcon 9 y el Falcon Heavy, que han revolucionado la industria aeroespacial, son maravillosos. La tecnología más avanzada que hay y nadie los puede imitar todavía. Y ahora, con la llegada del Super Heavy Starship, eso va a ser otro salto, ya que va a permitir lanzar mucha más carga y más fácilmente y más frecuentemente y muy económicamente. Entonces, ¿realmente estamos preparados para pasar de tener de 1.000 satélites en órbita hace unos años, actualmente tenemos 10.000, a tener de aquí a una década 100.000 o 200.000 satélites en nuestras cabezas sin ningún tipo de control? Es decir, vaya a ser que hemos conseguido los mejores satélites, mejores cohetes posibles, unas maravillas de la tecnología, pero sería muy irónico que provocaran una congestión tal del espacio que se acabara con la carrera espacial provocando un síndrome de Kessler. Puede sonar muy alarmista. No podemos salir, ¿no? No podemos salir del planeta. Las matemáticas lo dan. O sea, las matemáticas están diciendo, oye, que el Kessler está muy lejos, pero ya está un poquito más cerca que antes. Y si seguimos así, va a estar más cerca. Y llegará un momento que digamos, ostras, que ya está aquí. Entonces puede ser un poquito como el tema del cambio climático y todo eso, es decir, oye, es que ya estamos metidos en la cuesta abajo y eso tiene difícil arreglo. Entonces, estamos lanzando mucho, mucho, sin tener un control de quién, cómo, cuándo y con qué límites. Entonces, el salvaje oeste es el espacio ahora. Es una maravilla para la exploración espacial, pero ojo, a ver si no las cargamos. Pedro, precisamente yo muchas veces voy a la Sierra de Grazalema. Hacia la Zalema con mi C-Star S50, es un telescopio inteligente que hace apilamiento de 10 segundos en 10 segundos y a veces los rayones que aparecen en lo que es la pantalla en la que controla el C-Star, en solamente 10 segundos, un rayón de un salto tiene que pasar, otro rayón. Luego voy a otro objeto de cielo profundo, otro rayón. Y luego a otro rayón y otro rayón. Bueno, eso es lo de que color nos, verde. Lo que nos espera. Y la verdad, eso es lo que nos y la verdad es que, vamos, esto... Menos mal que luego, precisamente, cuando se sacan los subframes, se elimina esos rayones y se pasa solamente los subframes que realmente valen. Pero realmente se ve claramente en astrofotografía, claramente cómo afecta eso al mundo de la astrofotografía, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Lo último que quería añadir es que eso que astrofotografía y radioastronomía está siendo ya una pequeña pesadilla, un desastre, pero que aunque suene alarmista, hoy dejo constancia de Pedro, era un alarmista, bueno, dejo constancia, que estamos llegando a un punto casi de no retorno en el tema de basura espacial. Entonces, por mucho interés que tengan en desorbitar satélites, en cuanto haya un par de fallos que no puedan controlar esos satélites, vamos a empezar a llevarnos sustos. bueno, aquí queda constancia, de dentro de un año me diréis, ¿fuiste alarmista o hostia, la hemos cagado? Bueno, pues muy interesante todos los viajes y bueno, lo que tiene que ocurrir es que fijaros que ahora tenemos cohetes maravillosos, pero bueno, que la valla de todavía esté viva, es que la industria de este tipo, vamos, es buena, ¿eh? Porque sí, son muchos años con aparatos de Chisinabi, que podríamos decir ahora, porque claro, tú lo ves ahora la valla de y dirás, bueno, pues vaya cosita, ¿no? Bueno, estamos ahora en fase otra vez de que ocurrió en aquellos años, de una nueva carrera espacial, una nueva guerra entre unos y otros, y parece que tanto chinos como americanos, la misión Artemis, la misión, otra vez la Luna, estamos ahí pendientes de si vamos, no vamos, cómo vamos, vamos, ya estamos yendo, pero no de manera de posicionarnos y de ocuparla, pero la carrera que viene ahora es no solo de ir, sino de ocuparla. ¿Quién va ganando la carrera? ¿Sigue siendo una competición o por qué no colaboran entre ellos? Porque la verdad es que cada agencia está haciendo lo que le parece, ¿no? Sí, totalmente. Ahora mismo, al igual que al principio de la carrera espacial, fue la guerra en el espacio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora lo estamos retomando, tantas décadas después, entre Estados Unidos y China, que es la nueva y gran potencia espacial. O sea, China ha ido con un paso lento, pero constante, constante, constante, sin grandes espectáculos, y está ya a un nivel, en muchos aspectos, incluso por delante, diría yo, de, por supuesto, de Europa en casi todo, y de Estados Unidos en muchísimas cosas. La carrera a la Luna, bueno, si me haces la pregunta hace un par de años, te hubiera dicho que Estados Unidos, con el programa Artemis y la Starship, iba en cabeza, con un aterrizaje en la Luna en el 25, que es lo que nos estaban diciendo, para el año que viene ya un aterrizaje tripulado. Pero claro, China tiene un plan que es para el 2029 al 2030 posar de todos astronautas, por lo menos, en la superficie de la Luna. Y si lo dicen, lo hacen. O sea, van despacito, pero todos los plazos que están proponiendo los están cumpliendo. Sin embargo, estamos viendo que Estados Unidos, pues la Artemis 2 no hace más que retrasarse. También están hablando a lo mejor de que lo mismo la cancelan. La 3 puede pasar a ser la que aterriza, en vez de la 3 puede que sea la 5. Y la semana pasada había también rumores de que podían cancelar todo el programa Artemis de golpe. Entonces, si me pregunta ¿Cancelarlo? Hoy... ¿Cancelarlo? ¿Por qué? Pues no se sabe. Pues, es que tengamos en cuenta que el cohete SLS tiene un coste de más de 2.000 millones de dólares solo el cohete. Y cada motor del RS-25, cada motor heredado del Shuttle, a pesar de ser físicamente heredado, o sea que no tenían que construirlo, tiene un coste cada uno de entre 200 y 250 millones de dólares. Bueno, pues por ese precio lanzas todos los Falcon Heavy que quieras y lanzas, por ejemplo, Starship, pues puedes lanzar una docena en una semana cuando puedas. Con lo cual, el SLS se ha quedado muy antiguo y muy caro. Y mantener eso económicamente va a ser muy poco viable, porque están viendo que lo que quieren hacer un lanzamiento cada año, pues a lo mejor no es hasta cada 3 años. Y claro, un programa espacial que lanza una misión cada 3 años no es un programa espacial. Y luego, por otro lado, la Starship todavía no está. De hecho, como estamos viendo, ni siquiera el lanzamiento de estos días va a llegar a la órbita. Tiene que llegar a la órbita, tienen que lanzar otros modelos más grandes que sean tanques de combustible, tienen que acoplarse en órbita y traspasar combustible, porque la que vaya a la Luna, una vez que esté en órbita, hay que cargarla de combustible. Y lo mismo requiere 12 o 14 lanzamientos de Starship para irla rellenando hasta que pueda tener todo el combustible suficiente. Tiene que aterrizar, tengamos en cuenta que es un objeto vertical muy alto y va a aterrizar en una superficie que no es sólida, con lo cual no creo que sea ahora un poco muy inestable y puede haber una gran sorpresa en el primer aterrizaje y que aquello caiga. Uh-huh. Es decir, el programa lo han planteado un poquito regular y esto es probable que provoque que se retrase, porque lo van a conseguir al final seguro, pero a lo mejor no es en el 2030, en el 35 o en el 40, y China va a estar. Así que si yo apuesto y también lo dejo grabado, creo que China va a aterrizar antes en la Luna que los Estados Unidos. Una pena, ¿no? Una lástima. Bueno, China es una dictadura, pero es una dictadura, pero bueno, al fin y al cabo un aterrizaje en la Luna no deja de representar, es tan grandioso que representa a la humanidad. Entonces, claro, bueno, tal vez se tengan que dar cuenta de que ir por separado mola mucho para banderitas y el orgullo patrio, pero si se unen, ahorro de presupuesto, más misiones, pueden ir astronautas de todos los países. Claro. Es decir, lo típico que es muy bonito, que al final nunca pasa. Soñemos, a ver si esta vez a la larga, pues se dan cuenta que es tan caro y tan complejo que solo compensa yendo juntos. Es por soñar. Yo lo que quería saber es por qué ha pasado tanto tiempo sin interés y de momento ahora esta carrera. Sí, no ¿qué, solo, ese, no qué, solo qué, China. ¿Qué ha pasado? Sino... ¿Qué novedad ha habido para que ahora todo el mundo ahora quiera ir otra vez a volver a la Luna? Esa es la pregunta, porque claro, hemos estado olvidándonos de la Luna durante muchísimos años. Sí. Pues, ¿vale? Pues básicamente lo que comentábamos, que ha emergido China. Yo creo que si China no hubiera emergido, Estados Unidos, después de cancelar el transbordador espacial, hubiera seguido con otros proyectos, mandar, yo qué sé, otra estación espacial para sustituir a la que ya mismo dejaremos de tener, o algún programa lunar un poquito más básico. Sin embargo, como China estaba emergiendo y se ve claramente que va a ir a la Luna, pues Estados Unidos quiere competir, no quiere quedarse de nuevo atrás y ser, digamos, los que en el siglo pasado llegaron, pero este año ya no. Entonces, la competencia, el motivo principal, como siempre, es orgullo del país. Como es tan caro, la NASA no podía mantener el programa del transbordador espacial, programa de estación espacial y además un programa lunar. Entonces, hasta que básicamente han cancelado el shuttle y la estación espacial ya está cuesta abajo y sin freno, pues ahora ya sí que se pueden destinar más recursos al SLS. ¿Qué ocurre? Que el cohete le ha salido tan caro y tan despropósito y tan... El cohete es bueno, pero es imposible de mantener un programa así. Y ahora lo que tienen que hacer es esperar a que la Starship funcione, la Starship esté suficientemente probada como para llevar personas a la órbita y luego a la Luna y luego aterrizarla. Es decir, se han montado un programa tan complejo y con tantas posibles variantes que al final van a ir usando las menos caras o las menos problemáticas y parece que hay veces que, es que no llevan un rumbo fijo. Ahora quieren construir también una estación espacial en la Luna, la Gateway. Muchas cosas, quieren abarcar mucho y yo creo que al final van a tener que ir recortando y quedarse con un programa muy concreto como el chino, con un aterrizador más sencillo o, si la Starship demuestra que es apta, pues invertir todo en ella y empezar a volar. Vale, entonces ha sido problema económico, pero lo que ahora mismo atrae, tú dices que es que China ha empezado y entonces, pero es porque los chinos han descubierto que allí hay algo importante que coger, que robar, que llevarte, o sí, hay allí combustible, hay oro. Lo más importante que hay al llegar a la Luna es el prestigio mundial. O sea, Estados Unidos es una potencia tan, digamos, respetado hoy día, entre otras cosas, porque logró posar personas en la Luna y eso quedará para siempre en la historia. Y ahora China hace lo mismo, ya le pueden hablar cara a cara para siempre en estos temas. Y claro, una vez que lleguen, hay que buscar ya motivos científicos, buscar agua. A las zonas polares, y en las zonas polares se supone que pueden extraer de la del subsuelo agua para oxígeno, agua para beber, agua para construir, y en cuanto eso funcione y se puedan construir, porque claro, no va a llevar la base a la Luna y aterrizarla, el primer módulo vale, pero luego lo ideal es construirlo sobre el terreno, y todo eso, bueno, pues puede ser un primer paso para el futuro de la minería espacial, que aunque suene muy lejos, pero en cuanto en la Luna se empiecen a fabricar componentes, a recoger terreno y fabricar materiales en la Luna, pues estarán un paso un poco más cerca del siguiente paso de la humanidad. Si habéis visto la serie The Expanse, pues sabéis de lo que hablo, de ir a asteroides y empezar a minarlo y empezar a expandirse. Sí, entonces, la única forma de expandirlo en el futuro por el sistema solar, ya sea Marte, por ejemplo, es controlar algo tan básico como construir en la Luna. No podías construir a Marte si antes no sabes construir la Luna o no sabes coger materiales de un asteroide que te van a servir para la construcción. Una pregunta, Pedro. En cuanto a Marte, la misión a Marte, ¿eso es otra competición? Una competición champion, por así decirlo. ¿Qué pasa con los chinos, con los norteamericanos y con la ESA? Vale, que ya están ya en todas partes, vamos. Claro, lo que están en marcha son proyectos de retorno de muestras, es decir, misiones robóticas sin presencia humana y brevemente, evidentemente, mandar humanos a Marte, por mucho que haya un señor por ahí que diga que ya, no, todavía no somos capaces de mandarlo a la Luna y Marte está bastante más lejos, son muchísimo más tiempo de viaje, no hay un retorno de emergencia rápido y allí necesitarían mucho material, como decía antes, de obtener agua, de construir, de desarrollar plantas y materiales para que se pueda, digamos, crecer comida y abastecerse. Unas vacaciones largas, tiene que ser unas vacaciones largas, ¿no? Es más... Tendría seis meses quedarse en Marte, vuelta claro, otra vez y volver a aprovechar lo que es la oposición. La ventana de retorno. La clásica oposición, ¿no? Claro, pero el problema es ese, que tampoco se ha pensado mucho en que si ahora, por ejemplo, si todas las ondas que se mandan a Marte se esterilizan a conciencia, gastando millones para que no lleven bacterias ni nada que pueda interferir en la posible vida o en los experimentos que van a comprobar si hay vida o no, si mandamos personas ya la hemos cagado. Si mandamos, eso no lo puede esterilizar. Entonces, están pensando en mandar personas, pero todavía no tenemos claro si en Marte hay vida o no. Y yo creo que hay que cerrar primero ese debate y tener la certeza de que en Marte no hay vida, al ataque. Podemos ir allí a hacer lo que queramos y hacer una barbacoa si queremos, que no vamos a contaminar nada, que no hay nada. Pero si hay vida en Marte, vamos a mandar personas con sus materiales y sus restos que puedan contaminar el planeta y luego vamos a volver y posiblemente traigamos también material orgánico de Marte que no conocemos. Entonces, estamos ahí en el punto de que ni las sondas acaban de descifrar y de descubrir si hay vida en Marte, pero queremos mandar ya personas. Entonces, bueno, ahí va a haber, las próximas décadas van a ser un poquito entretenidas en ese aspecto. Y lo importante es, por ejemplo, las misiones de, lo que me preguntaba, las misiones de retorno de muestras. Estados Unidos tenía una misión muy avanzada, el rover Perseverance, que es el que está ahora mismo en Marte recogiendo muestras y metiéndola en tubitos, la está dejando por el terreno, así como como miguitas de pan, pues deja sus tubitos por el terreno para que luego vaya una misión de retorno de muestras, recoja esas muestras, la lleve a un aterrizador, se meta en un cohete y el cohete despegue para ponerse en órbita de Marte. Y en Marte otra sonda europea lo recoge, las muestras, y las trae a la Tierra. Nada más que por la descripción ya vemos que es un proyecto complejo y caro. Claro, y es lo que se están encontrando, que es mucho más. Yo he llegado a ver documentales del año 1998 acerca de ese asunto, de claro, recogida de muestras, que luego pasa a órbita, luego otra nave lo coge, luego va a las estaciones espaciales, luego otra nave la coge y así va de las muestras de paso en paso a otro. Claro. Hasta llegar se esteriliza allí, ¿no? Supongo, eso se tendrá que esterilizar allí, ¿o no? Esa mata la vida. Si no, claro, se esteriliza, el contenedor por fuera sí se esteriliza, lleva proceso de esterilización, pero las muestras por dentro tiene que ir a un laboratorio especial que ya se está construyendo y allí es donde se abre, en teoría, con todas las precauciones posibles, porque si esteriliza lo que hay dentro, claro, te lo carga. Te carga ahí a los bichitos verdes y luego vienen otros en venganza. ¿Eh? Sí, me acuerdo de la película Life. ¿Te acuerdas tú también, Pedro? Sí, que fue entretenido. Imagínate que hubiera algún microorganismo patógeno que pudiera extenderse por la Tierra y claro, suena raro, pero no tenemos, la verdad es que no tenemos ni la más remota idea. Entonces, vamos con precaución, vamos a ver que no hay nada, lo confirmamos, o vamos a ver que hay vida, que es sencillita, no provoca problemas, pero bueno, vamos a ver cómo es, qué tipo de ADN tiene, qué tipo, es decir, si es parecido o distinta. Que lo mismo descubrimos que son iguales de aquí, porque lo mismo también está la teoría de que somos provenientes de vida de Marte a través de un impacto de meteoritos. Bueno, a lo mejor la vida pasa de un planeta a otro con impactos meteoritos y somos dos primos. Entonces, lo que tenemos que saberlo. Yo creo que antes de mandar personas hay que saberlo. Y la NASA ahora mismo tiene la misión paralizada, se iba a lanzar dentro de un par de años, tres o cuatro, y está totalmente paralizada, pero no, los chinos tienen la suya y los chinos la van a lanzar. Con lo cual, también creo que China va a traer esas muestras a su territorio antes que la NASA y la ESA. Con lo cual, es probable que dentro de una década veamos que China ha ganado las dos carreras que hay ahora mismo en marcha, a la Luna tripulada y a Marte para traer muestras de terreno. Van a ganar también la Champions, por lo que vemos. Todo, y nos espabilamos. Y en Europa nos espabilamos mucho, así que bueno, ahí estamos de espectadores. ¿Qué? Bueno, sí, Europa va un poquito a la cola de Estados Unidos, pero bueno, tenemos ahí a la ESA, la Agencia Espacial, que sí, hace bastantes cositas. Y tiene misiones en Marte, pero falta más. Europa está bien todo lo que hace, pero falta para el poderío económico como países y científico y las instituciones que tenemos aquí, tenía que estar un paso por delante de lo que está ahora. Sí, tenemos mucha masa científica y poca economía comparado con el resto de las dos otras potencias, ¿no? Que ponen más carne en el asador. Tendría que haber tres competidores y ahora mismo hay dos. Claro, efectivamente. Bueno, pues estamos hablando de tantas misiones, la fiebre del espacio ha llegado, pero ya lo has comentado antes, al final estamos llenando de basura la atmósfera, la luna, todo. ¿Hay conciencia de, no ya por nosotros, que somos astrónomos aficionados y sí tenemos algo de conciencia, pero entre la población general, yo creo que esto es totalmente desconocido, la basura espacial. Y las instituciones, pues parece que tampoco, porque no estamos hablando de las instituciones espaciales, que eso les puede dar o no, o más o menos, sino digo de otro tipo de instituciones, también estatales, que miran más el punto de vista pues, del planeta, o ni caso, ¿no? O sea, ahí no hay ahora mismo ninguna vela abierta para defender el que se organice, se creen leyes para evitar esto. Claro, es que, como dices, la población general, como con muchos temas de ciencia, pues no lo sigue y no está informada de cómo está el tema. Pero en cuanto excava un poquito y te metes a ver cómo está la situación, incluso sin saber del tema, estás viendo que las cifras van disparadísimas. O sea, la basura espacial lleva siendo un problema desde los años 80, cuando lanzábamos a lo mejor 100 satélites al cabo de un año. Ahora mismo lanzamos 3.000 satélites al año. Es multiplicado por 30 algo que con 30 veces menos ya era un problema, con lo cual tienes ya 30 veces ese problema. Y el problema no es inmediato. Cuando tú lanzas 1.000 satélites, te fallan 2 o 3, vale, pero si lanzas 10.000 ya te están fallando 20 o 30, con lo cual tienes muchísimo, vamos añadiendo ahí ceros, y al final acabas teniendo órbitas mucho más congestionadas, porque claro, el espacio es muy amplio, la distancia entre los satélites son enormes, pero pon 20.000 objetos, por ejemplo, ahora mismo tengo el gráfico por aquí, que luego digo en mis redes sociales, y ahí se pueden ver todos los gráficos que los comparto todos los meses, ahora mismo ahí funcionan, en el espacio hay 13.700 satélites, de los cuales 10.600 están funcionando ahora mismo. ¿Qué ocurre? Que los satélites dejan de funcionar y tienen fallos, y eso ya no los puedes controlar. Y los trozos de basura espacial que hay dispersos, que hay más de 40.000 fragmentos mayores de 10 centímetros, que son los realmente grandes y peligrosos, no hay control sobre ellos. Están volando en órbitas al azar y en direcciones al azar. Con lo cual, mientras más objetos pongas funcionando o sin funcionar, mientras más objetos haya, es mucho más probable que las estadísticas te digan que van a acabar habiendo impactos. Y hace unos años tuvimos un impacto y actualmente se han salvado varios impactos recientes en este año porque el satélite a última hora pudo maniobrar. Se estima que al cabo de un año se hacen más de 1.000 o 2.000, entre 1.000 y 2.000 maniobras los satélites para esquivar impactos directos y catastróficos con la basura espacial. En cuanto una de esas maniobras falle, ya tenemos otro impacto. Y en cuanto multiplicas por 10 la cantidad de objetos, tienes que hacer eso 10 veces. Los satélites y puede ocurrir una reacción en cadena, ¿eh? Claro, claro. Es que parece una locura. Y hace un año pensarlo era una locura, pero ya hay tantos satélites. Y lo peor, todavía no tenemos nada lanzado de lo que se pretende lanzar. Las estimaciones son más de 100.000 satélites en la próxima década y hasta 200.000 en la siguiente. Con lo cual, sí, el espacio es muy grande, pero hay cada vez más objetos moviéndose, más fragmentos de esos objetos. Y llega un momento que estadísticamente, no es que lo diga yo ni nadie, sino que la estadística te dice que cada cierto tiempo va a haber impacto y luego otro, que crean más fragmentos, que a su vez es una bola de nieve, lo que es el efecto... ¿Esos impactos pueden llegar a la Tierra? Porque los satélites no son muy grandes generalmente, pero bueno, claro. Puede haber naves o algo que mandemos o que estén y que el satélite le impacte y caiga para tierra algo, ¿no? O sea, son tan pequeños que no llegan a impactar en mi coche, ¿no? Como se ha visto alguna vez un meteorito en el coche ahí metido, ¿un satélite puede provocar algo de eso, no? Totalmente sí, totalmente sí. De hecho, ahora mismo sin síndrome de Kessler y con los satélites que tenemos, todos los días reentran 2 o 3 satélites en nuestro planeta. Por ejemplo, el Starlink sí que están construidos de tal manera que prácticamente todo se desintegre en la atmósfera. Destruye, ¿no? Pero satélites más grandes, de una tonelada o algo así, caen fragmentos. Y en cuanto caiga un fragmento, lo más probable es que caiga en el océano, que para esa mayor parte, pero cuando caigan 10, o caigan 100, o caigan 200, o caigan 1.000, estadísticamente estamos en lo mismo, acabarán cayendo y de hecho en una de las últimas charlas que di de este tema han caído sobre casas, de hecho en Florida, en una casa de Florida cayó un trozo de una batería que lanzaron desde la Estación Espacial Internacional como desecho, se desintegró pero el núcleo de la batería cayó en una casa y atravesó las 3 plantas, con lo cual ya están cayendo fragmentos sin que haya todavía una gran cantidad de colisiones, si cuando haya colisiones, todo lo que sube baja y acabarán cayendo, los trozos más pequeños se desintegran, pero los trozos más grandes caen. Cuestión todo de azar y no hace falta que sea muy grande, si llega a chocar, aunque sea muy pequeño, tal como viene, crea un gran destrozo. O sea, es como una... Claro, es por la, llevar velocidad. Es una velocidad. Claro. Aunque se debe con la atmósfera, pero... Pero es que el problema está en que exponencialmente se van más satélites al espacio. Claro. El problema es más y más y más. Lo Pedro, que comentaba antes entendido que hay una nueva normativa, bueno, no sé cuándo se implantó o lo que sea, que ahora hay que... todo el que sube un satélite, y sobre todo en alguna órbita que esté ya concurrida, tiene que guardar una parte de combustible para desorbitar cuando cuando termine su vida útil o lo que sea, pero has comentado que se estropean y entonces ya ni eso funciona. De verdad que esa normativa, que no sé si se implantó o es verdad, ¿ha funcionado? Sí, ¿o no? De hecho, sí, hay mucha concienciación. Y por ejemplo, SpaceX, que es quien más lanza las segundas etapas del cohete, que son las que sueltan ya el satélite. Cuando han soltado satélites, se giran, frenan y reentran para que no se queden todas esas segundas. Imaginaros, cientos de etapas todos los años lanzadas, son objetos muy grandes. Entonces, eso sí que cae. Y es cierto que sobre todo la NASA y la Agencia Espacial Europea recomiendan, el problema es eso, que no son normas de obligado cumplimiento, sino son recomendaciones, y recomiendan que se guarde un poco de combustible para la reentrada, pero alguna empresa dirá... Pero es que si dejo este combustible me dura 5 años más el satélite en órbita y económicamente no me compensa. Entonces, normalmente... Esa es la reserva, ¿no? Claro, los satélites científicos... Con el coche y se te enciende la lucecita de la reserva, ¿no? Y dices, pues la guardo también. Solamente hay que ver... Pedro, solamente hay que ver, por ejemplo, la aplicación Havens Above, en la que aparece ahí toda la fase de segunda y tercera de los cohetes, pululando por el espacio y ver claramente de que claro, todavía... hoy día, por ejemplo, cuando queda una etapa en órbita, si hay que lanzar, por ejemplo, un satélite geoestacionario, la segunda etapa, que puede medir 15 o 20 metros, que es gigante, no tiene combustible para volver. Entonces, esa se queda eternamente dando vueltas y ahora, por lo menos, se les pide que el combustible que quede dentro del cohete, que lo suelten al espacio, que lo venteen, que lo para evitar explosiones en el futuro. Que las baterías... o que físicamente las desenganchen del cohete o que rompan, digamos, que las dejen aisladas, que no puedan provocar explosiones. Porque ahora mismo un montón de satélites y de etapas de los años 80 y 90 de Estados Unidos y la Unión Soviética están explotando ahora y generando nueva basura. Entonces se quiere hacer, ya que esos no tienen solución, hay que dejar que exploten conforme pasen los años, que los cohetes actuales y los satélites actuales, al menos en el futuro, no exploten, que es una de las mayores fuentes de basura espacial. Hace poco un satélite de Boeing en órbita geoestacionaria ha explotado, estuvo dando flores en un año y ha explotado en la órbita geoestacionaria. Entonces, esos fragmentos van a estar ahí decenas de millones de años, no hay forma de quitarlo. Pedro, ¿te acuerdas tú de la película Gravity? Hombre. La reacción en cadena de que dando la vuelta a la Tierra, otro destrozo, y así se va una reacción en cadena de pedazos a pedazos y pedazos y pedazos. Eso, va a llegar el momento en que no podamos ni llegar al punto de que no podamos ni siquiera mandar naves espaciales por lo peligroso que se va a volver, ¿no? Eso es, sí, es un poco la película, un poquito estilo Hollywood, evidentemente, no pasaría sí, todo tan rápido, pero es un, se llama hecho. Esa reacción que cada cadena tiene un nombre científico, no me acuerdo cuál es. El síndrome de Kessler. ¿Y qué ocurre? Que todos los satélites que estamos ahora lanzando están a una altura de unos 500 kilómetros. Recordad que la estación espacial está por debajo, a 400, en cuanto a esos satélites empiecen a chocar y a crear fragmentos, esos fragmentos por rozamiento atmosférico van a ir bajando y todos van a pasar por la órbita de las estaciones espaciales, la internacional, la china y las que van a montar de aquí a unos años. Con lo cual lo estamos haciendo mal. Es decir, las estaciones espaciales creo que habría que hacerlas un poquito más altas, que por lo menos no queden destruidas si esos satélites fallan. Claro. Ah, bueno, pues ya que hemos repasado de largo el tema de la basura espacial, ahora yo quería cambiar de tema otra vez un poquito. Háblanos un poquito de tus libros, de tus hijos, entre comillas. Vale, que... yo como siempre digo, ya que me doy la ocasión, tengo 3 hijos, uno de carne y hueso y se llama como yo, Pedro. Otro está por aquí arriba, a ver si lo veo aquí, se llama, eso no estaba en mi libro de la exploración espacial, salió Ajá. hace 3 años y bueno, sigue de actualidad, no porque lo diga yo que sea mío, sino que es una recolección de historias de la exploración espacial, desde los cohetes, de cómo funciona un cohete, cómo llega al espacio, qué combustible usa, si contamina mucho o no, qué tipos hay. Es, digamos, una introducción básica al mundo de la astronáutica. Luego también hay historias curiosas de incidentes y de cosas que han ocurrido con los satélites, por supuesto la basura espacial. Hay otra sección dedicada a los astronautas, cómo viven en órbita, curiosidades de las misiones Apolo, del transbordador, de cómo hacen sus necesidades en órbita, de cómo se duchan, o sea, un poquillo de todo. Y una última parte que no me podía faltar, por supuesto, de sondas espaciales, de curiosidades sobre misiones a Marte, cómo se llega a Marte, cómo se aterriza en Marte, dónde están las sondas actualmente, cuáles son las más grandes, las más rápidas. Es decir, es como una especie de compendio que para el que no sepa, es asequible, para quien no sepa de ese tema puede aprender bastante y meterse en este mundillo que es el enfoque principal del libro, y quien ya sepa, pues hay un montón de historias que normalmente no son muy conocidas y que también las detallo con muchos datos y con mucha información y son curiosas, ¿vale? ¿Qué voy a decir, no? O sea, es mi libro, que voy a contar. y luego saqué hace un año y poquito este libro, que bueno, me ha costado 7 años de trabajo. Bueno, Viajes Interestelares, la historia de la sonda Voyager, y como un loco perdido, pues me he dedicado a recopilar toda la información que he encontrado en internet, a comprarme todos los libros que había publicado en Estados Unidos y a reunir toda la información de estas misiones y escribirlo todo en español, en castellano, que no había absolutamente nada, y ahí está todo, desde el previo a las misiones, cómo empezaron, cómo se llegó a la conclusión de que podían mandar una sonda de una órbita a otra. Hay historias, pues digo lo mismo, que voy a decir, que son curiosas, que son interesantes, que son todas asequibles, que no hace falta tener conocimiento de ingeniería ni de comunicaciones. Hay un tema que se explica muy asequible, cómo se comunican las sondas actualmente y qué pasos se siguen para enviar los comandos, los instrumentos también básicamente para qué sirven, y un poquito toda su historia hasta el 2023, que es cuando salió publicado. Así que en principio, todo el que quiera saber algo de estas míticas sondas, en el libro está resumido. Pedro, el libro se llama Viajes Interestelares, ¿no? Exacto, Viajes Interestelares, y el subtítulo Historia de las Sondas Voyager. Bueno, ¿y dónde se puede comprar ese libro? Pues buena pregunta. Se puede comprar, yo siempre recomiendo, en tu librería más cercana. Librería física, llega al librero, quiero este libro. El año pasado sé que lo solían tener porque era una novedad, pero ya sabes que hoy día la editorial y la librería solo traen novedades, pero si lo pides, normalmente todos los casos que conozco, en un par de días o tres lo tienen. Que no quieres. Tenemos con la librería, librería acuerdo, o sea que nos lo puedes enviar, ¿no? Claro, eso lo envían y lo traen rápidamente a quien lo pida. Todostuslibros.com es una página que te permite también ver en qué librería de tu entorno hay, en Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés, tanto físicamente en las tiendas como en las plataformas online tipo Amazon, etcétera, está disponible en versión papel y en versión digital. Vale. Pedro, la penúltima pregunta que te vamos a hacer esta noche. ¿Cómo podemos localizarte en las redes sociales o en la radio? Perfecto. Pues mira, tengo por aquí, a ver si ahora me deja compartirlo entero. No, lo tengo yo aquí listo también, por si acaso da problema, ¿vale? Pero vale. Compártelo tú, que sabes mejor las páginas. Tengo una página, vamos a ver. ¿Aparece? Sí. Pedro León, portada, sondas espaciales, estamos viendo. Exactamente, esta página es sondasespaciales.com, tiene ya 21 años de historia, y ahora pues lo que hacemos es publicar el estado de la sonda Voyager, por ejemplo, el estado de la basura espacial. Tiene un foro, ¿vale? Tiene un foro, bueno, hay publicidad también, claro. Aquí está el otro libro, y tenemos un foro muy activo, de los pocos foros dedicados al tema astronáutico y espacial, y tiene muchísimo movimiento en el cual, bueno, pues cualquiera puede preguntar, puede poner noticias, dar su opinión, y ahí pues todos los temas de actualidad los estamos ahí compartiendo y debatiendo a la antigua usanza, como hacíamos antes. Sí, como hacíamos antes, que hemos perdido la costumbre, ya los foros y las páginas de este tipo no... Claro, aquí no hay insultos, ni hay peleas, ni hay amenazas, ni hay fake news, ¿vale? Aquí es un sitio bastante neutro, si alguien da un poquito la lata se le larga rápidamente, y la verdad es que se aprende muchísimo. Yo sigo aprendiendo, participo menos, porque tengo casi siempre estoy más liado que antes, pero sigo leyendo porque me sirve para ponerme mucho al día. Y luego también está, no sé si ahora sí, sale la otra ahí, página. Sí. Sí, sale la otra, correcto. La otra, infosondas.com, que es una página también que creé hace 10 años, en el cual es lo que yo llamo mi síndrome de Diógenes digital. Es decir, todos los documentos de exploración espacial, sondas, vuelos tripulados, satélites, cohetes de todo tipo, están aquí disponibles. Tengo ya, bueno, ahí pone 38.000, pero ya estoy llegando a 40.000 documentos ordenados y clasificados por temas y subtemas de cualquier tipo. Y podéis ver, bueno, pues cada día intento publicar uno o varios de ellos. Es raro el día que se me pase que no publico alguno, sobre documentos de todo tipo de información, revistas astronómicas, todo legal, claro, no nada pirateado, sino todo información ofrecida por las agencias espaciales, que muchas veces me dicen, pero ¿y para qué los pones si su página está? Pues no, porque con las reformas que hacen desaparecen mucha información, se pierden press kits de lanzamiento, se pierden libros, se pierden un montón de cosas. Entonces yo hace ya años, en el 95 creo que fue, empecé a guardar. Entonces tú lo tienes, Pedro, perdona, tú lo tienes guardado no lo, y puesto en la web, no es un enlace a la página del la... Yo tengo una carpeta en mi ordenador con todo el mogollón y voy subiéndolo a la página y si tú entras en cualquiera de los documentos, sí está disponible para leer, se puede leer todo, lo subo a la plataforma Vox de compartir el documento y todo es público, todo es accesible y todos los documentos pues hay un buscador y puedes buscar del tema que te interese para escribir un libro o para publicar, hacer un podcast o para hacer un artículo en un blog. Está todo, absolutamente todo disponible. Me faltan, creo que tengo todavía unos 15 o 20 mil en cola de espera, me dará para unos años, pero mi idea es esa, un sitio donde cualquier aficionado pueda ir y buscar información, ya os digo, de cualquier tema. Vale, tengo por aquí un índice también de categorías de sonda y cohetes. También tengo restricciones de espacio en Vox, lo cual intento no arruinarme. Y bueno, están tardando aquí. Sonda del presente, cohetes, sonda del pasado, del futuro, sondas canceladas, vuelo tripulado, publicaciones, revistas, libros, documentos directos de entidades, modelos 3D para hacerlo en impresora también o en papel. Modelos, que bueno, eso lo mismo que hace la NASA, ¿no? Que te da modelos de. Claro, la NASA tiene un repositorio, yo me lo voy descargando todo el año, lo actualizo y ahí también está disponible. Vuelo tripulado, estación espacial, pasado, presente y futuro, todo el documento que se quiera de Apolo, pues tengo, por ejemplo, 1461 archivos y otros cuantos por ahí por subir. Es decir, intento ser un poco enciclopédico, ¿no? Como la serie este de la Fundación, ¿no? De tener ahí todo el conocimiento. Eso me inspiró para crear esto y tener ahí todo el conocimiento de la humanidad en estos temas. Enhorabuena, desde luego. Y tenerlo accesible y público, ¿vale? Que es mi interés, que no esté nada cerrado, sino que aunque desaparezcan de Internet o del archivo de Internet, ahí siempre van a estar disponibles. O mientras no me cierren la página. Pues... Y luego me decías de redes sociales, es fácil encontrarme, ¿vale? En principio publico en todos los meses información, ya he dicho, de la basura espacial, de las sondas Voyager, de las sondas que se van a lanzar los próximos meses, de las que hay ahora mismo en el espacio, de los astronautas que hay en órbita, el número de satélites, asteroides, es decir, intento hacer gráficos sencillitos de entender y de ver de un vistazo toda la información y seguimiento de noticias de actualidad espacial o entrevistas que haga de la radio, intento compartirlo todo y actualmente, bueno, hasta hace poco donde tengo más actividad es en la maldita red X, antes Twitter, que es donde comparto todo actualmente, pero también pues estoy en Blue Sky, también llevo un tiempo ahí y ahora parece que hay bastante migración de personas hacia esa red. También en Thread, que es otra de las redes, en Mastodon, en Facebook. También tengo un canal de Telegram donde lo comparto. Es decir, entrando. Tienes una página web también, ¿no? Aparte de las dos. Sí, tengo una página web. Claro, tengo porque yo no como de esto, por desgracia. Mi trabajo es diseñador web, soy autónomo y tengo mis clientes y mi trabajo. Y en esa página pues comparto tanto la parte profesional como la parte de afición de todo el tema del espacio. Entonces la página de pedroleón.info, que también es fácil de recordar, ahí dentro hay un apartado de temas espaciales y ahí se pueden ver todos estos enlaces de estas páginas, los libros, redes sociales, lo que más o menos voy informando, para que, bueno, quien sea también friki de estas cosas, pues pueda buscar información y sí, la tenemos también por y aquí. Y compartirla, llevarme la contraria, hablar, es decir, mi información, mi, exacto, la parte de divulgación espacial, ahí la primera sección es, digamos, poniendo lo que hago y a lo que me dedico, y con eso pues yo consigo, digamos, centralizar un poquito toda la información y que quien no me conozca, que muchísima gente, pues sepa un poco a lo que me dedico. Pues estupendo, Pedro. Nos has quedado encantado con la información que tienes en esto. Vamos a tener, esto lo tenemos nosotros que publicitar o poner en nuestra página web incluso algún enlace a tus páginas, porque genial, hay una información impresionante, sí, y muy útil para todos nosotros. Bueno, se nos acaba un poquito el tiempo, pero antes quisiera nada más que decir que te vamos a invitar a otro programa, porque tú, entre otras muchas cosas que haces, bueno, aparte de publicar libros, has estado en muchos sitios y has sido miembro del proyecto Daedalus, del lanzamiento de Globosonda. Entonces, bueno, pues nosotros nos hemos apuntado, ahora cuando venga el Eclipse, con la Asociación de Madrid y con la de Joaquín, la de Segovia era, ¿no? Con algunos compañeros que van a lanzar globos, no sonda, sino un globo para fotografiar el Eclipse. Bueno, pues te vamos a invitar también para que estés con nosotros y nos dé también tu visión sobre genial, porque es otro tema que me apasiona y encantado de ¿lo de sigues ver haciendo? El proyecto. ¿Sigues haciendo? No, ya el equipo que lo ha formado, vamos, estamos un poquito dispersos, y lo que es el lanzamiento de globos, que hacíamos tanto para campañas publicitarias, para la Universidad Complutense, y hacíamos tanto oficial de diversión, digamos, lúdica, por tener vídeos, como de investigación, lo dejamos de hacer, pero una pequeña parte del equipo sigue trabajando, y de hecho, este verano han lanzado la misión Iris 2 con la NASA y el DLR de Alemania. Y entonces en un globo sonda que se llama Sunrise, si se busca en YouTube también aparece, es un globo sonda que se lanza desde Kiruna en Suecia y va un pequeño instrumento con sensores y con cámaras, y hemos grabado todo el vuelo por la zona ártica del planeta hasta aterrizar en Canadá, y en unas semanas pues harán públicos los vídeos y yo digo que son completamente espectaculares. Muy bien. Bueno, pues ahora la última pregunta que nos queda. Bueno, aparte no hemos comentado que tú has venido aquí a nuestra radio, pero tú tienes también algunos programas de radio, bueno, o asistes a algunas radios para poder charlar. Y, por supuesto, hemos visto que eres un aficionado, súper aficionado a la ciencia ficción, y no tenemos más remedio que hacerte la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, es si eres más de Interestelar o de 2001, una odisea espacial. Cuéntanos. Vale, si soy más de papá o mamá, ¿no? Vale, ya os digo que la otra parte de si soy más, que me han hecho alguna ocasión, si soy más de Star Trek o de Star Wars, también, los dos, ¿vale? Bueno. Cada uno tiene su ambientillo, uno más espectáculo, otro más metafísico, pero los dos tienen su punto. De la pregunta que me haces, a ver, yo soy un poco ya viejuno y me crié también, me crié viendo Odisea y leyendo Odisea. Y aunque Odisea tiene muchas idas de cabeza y cosas que cuando la veas siendo joven dices, ¿pero esto qué es? Pero también digamos que la parte que tú ves ahí de aterrizar en la luna con los trajes, pues digamos siendo chico y con, no teniendo tantas tecnologías ni tantas películas con efectos como ahora, pues digamos que una película que te impacta, que te marca. Y a mí me marcó y fue una de las películas que cuando una vez de chico la vi en la televisión, tendría 6 o 7 años, dije, ¡oh, qué cosa más impresionante! Y desde entonces... Pero claro, Interestelar es también muy buena. Entonces, si tuviera que elegir, pues elegiría Odisea simplemente eso, porque fue la que me inspiró, la que me hizo plus y me metió muy bien elegida, en este mundo. Muy bien elegida, no solo porque yo también, sino porque nuestro algoritmo ha funcionado y normalmente tenemos un algoritmo en que es muy fácil, vamos. Los de cierta edad son Odisea y otros son Interestelar. Es un detector de viejuno. Esto no falla. Que no falla. Bueno, nos tenemos que marchar. Muchas gracias, Pedro. Cuando quieras, vuelve, por favor. Ya has estado con nosotros un programa cuando vino Juan Luis. Sí. Ya puedes volver cuando quieras, darnos noticias, ver cómo va la guaya, de lo que tú quieras. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos.